Hola amigos, ¿cómo están? Deseamos que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Y en esta ocasión vamos a continuar con el desarrollo del tema de este trimestre, alusiones, imágenes y símbolos, pero especialmente como trae el subtítulo, ¿cómo estudiar la profecía bíblica? Y en esta ocasión nos toca un tema sumamente interesante, entendiendo el sacrificio, lección número 6. ¿Sí? Es un tema abarcante. ¿Qué significa el sacrificio? Pues vamos entonces a desarrollar el tema en sí. Lo tenemos allí. Entendiendo el sacrificio y conceptos que vamos a desarrollar. Mis amigos, recuerden lo siguiente. El propósito de este repaso es enriquecer los conceptos que la lección trae. Pero en algunos casos traeremos aportes nuevos que no están en la lección. De ningún modo intentamos desviar el contenido de la lección, sino enriquecerlo. De modo que, especialmente aquellos que tienen que presentar estos temas el fin de semana, tengan más elementos, más herramientas, que es lo que comúnmente se requiere de un maestro. En este caso, vamos a ver algunas ideas sumamente interesantes, especialmente de los judíos. Vamos pues entonces a mirar lo que nos trae el día sábado, que está interesante. Miremos acá. Cuando Jesús vino a él, Juan el Bautista declaró, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa era una referencia inequívoca a los sacrificios que simbolizaban la muerte sustitutoria de Cristo en favor de la humanidad. Quiero decirles que esta es la primera vez que se pronuncia semejantes palabras. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Este concepto los judíos no lo estaban manejando. Esto es que un ser humano, una persona, quitaría los pecados. Ellos concebían que el mismo sacrificio de un animal pues apaciguaría la ira de Dios. Pero aquí que Juan estaba trayendo la llave para entender los sacrificios del Antiguo Testamento. Miremos cómo sigue todavía más. El tema del sacrificio animal recorre toda la Biblia como un hilo escarlata y tiene un papel central en la gran escena del trono de Dios de Apocalipsis 4 y 5, especialmente el capítulo 5. ¿Qué importante será este tema? Que el punto focal de descripción de Apocalipsis 5, cuando aparece el que está sentado en el trono blandiendo un libro e invitando a que alguien se atreva a tomar el libro. Y Juan, el texto dice que llora porque no había nadie. Y Juan entendía que el libro contenía algo muy importante. Y allí aparece quién va a tomar el libro, el valiente, o como dice el texto, el digno de tomar el libro, pero aparece en forma de cordero. Así que vamos a repasar estos conceptos del cordero de sacrificio, pero a la vez también mirar cómo recorre este concepto en la Biblia, como tenemos allí un poquito más abajo, todavía seguimos leyendo, que dice, prefigurada por el sistema sacrificial del santuario terrenal, aquí se muestra un Dios dispuesto al sacrificio supremo. Y todas las inteligencias del universo van a entender este tema del Cordero como sacrificio necesario para la salvación del hombre. Pero miren ustedes cómo arranca el siguiente día. Sacrificios inútiles. ¿Por qué el autor trata este tema? Bueno, el texto bíblico nos enseña que Dios rechazó los sacrificios por algún motivo. Voy a invitarles a que me acompañen a leer Isaías, el capítulo 1. Abrimos allí los textos. Quiero invitarles a que veamos desde el versículo 9 en adelante, Isaías 1, 9 al 15, una descripción de por qué Dios rechazaba los sacrificios. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Pregunto, amigo, mientras vamos escuchando los textos, ¿es que Dios ya no quería más sacrificios? Si él había ordenado tal cosa como holocaustos, allí habla de animales gordos, sangre de bueyes, etc. ¿Dios se había cansado? No, no, no tiene que ver con eso, sino con la actitud humana, carnal, pecaminosa de aquel que ofrece tal sacrificio. Lo seguiremos viendo en los textos que siguen a continuación y otros más que vamos a compartir. Dice más, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear mis atrios? Mientras que el judío iba para servir a Dios según los mandatos de los sacrificios rituales, Dios entiende que están pisoteando, ensuciando sus atrios por su conducta pecaminosa. Dice más, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. ¿Acaso el incienso ofendió a Dios? Vamos a mirar luego textos que nos muestran por qué Dios quería, especialmente en el día de expiación, que el sacerdote entrara en el lugar santísimo con incienso. E incluso el texto dirá, Levítico 16, 12, 13, ya vamos a llegar allí, que si no entra con incienso, corre peligro su vida. Por lo tanto, el incienso tiene un profundo significado que iremos descubriendo. Pero en este caso, Dios dice, yo estoy cansado de vuestro incienso. ¿Por qué? Luna nueva y sábado, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, no lo puedo soportar. Es que Dios ya no quería que se celebrara más el sábado o las fiestas sagradas anuales. Pensemos en Pascua, Pentecostés, la fiesta de las cabañas, etcétera, o aún el día de expiación. No. Él quería que esto continuara hasta la llegada de Cristo, pero con un corazón limpio. A eso se refiere entonces el tema de este día que estamos estudiando, sacrificios inútiles. Miremos más todavía para entender por qué Dios se revela de esa manera. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Es interesante ver que en esta descripción que Dios presenta de los pecados que caracterizan al pueblo, algunos padres de la iglesia, entre ellos Justino, en su libro Diálogo con Trifón, él hace una interpretación negativa, tomando estos mismos textos, afirmando que Dios jamás quiso sacrificios porque ahí está revelado, que yo estoy cansado, no los quiero. En su queja con Trifón, Trifón era un judío, y entre ambos, San Justino Mártir, muerto por el 165 de la era cristiana con su interlocutor Trifón judío, allí mantienen un diálogo según ese libro, Diálogo con Trifón, pero Justino Mártir, padre de la iglesia, no logra entender que en este diálogo Dios, o en esta presentación de Isaías, Dios se expresa de esa manera por causa de los pecados y no porque tenga aborrecimiento natural a los sacrificios judíos, como pretendía Justino. Miramos más leyendo hasta el versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y para que veamos que Dios sí quería cambios, el siguiente versículo comienza a presentarse a un Dios tan diferente, que si ustedes hacen cambios, yo les voy a aceptar estos sacrificios que por ahora son inútiles, como traemos en este día domingo, que es el que estamos examinando. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, etc. Y entonces Dios los iba a recibir. O miremos capítulo 66, versículos 3 y 4. Allí otro ejemplo, también lo trae allí la lección, se puede incluir, de que cuando se sacrifica con un mal espíritu, es como sacrificar un cerdo. Cuando se sacrifica un cordero ordenado por la ley de Moisés, pero que le acompaña el mal espíritu, el mal corazón. Cuando hay rencor, hay pecado. A ver, ¿cómo dice el texto Isaías 66, 3 y 4? El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja, que lo manda la ley de Moisés, como si degollase un perro. El que hace ofrenda, que lo manda la ley de Moisés, como si ofreciese sangre de cerdo. Noten qué repugnante. ¿Cómo lo considera Dios? El que quema incienso, ordenado por Dios, ya dije Levítico 16, 12, 13, como si bendijese a un ídolo. y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Ahí ya estamos entendiendo cómo Dios considera esos servicios. Ya lo aclara mejor todavía el versículo 4. Es repugnante a la vista de Dios. También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Saben, amigos, este concepto ya aparece en el Nuevo Testamento. Jesús ya había enseñado bastante similar a lo que estamos leyendo en estos textos de Isaías. Si uno va al culto, a un servicio, y lleva un mal corazón, Jesús enseña, deja la ofrenda, vete rápido, reconcíliate con tu hermano. ¿Lo recordamos? Repasémoslo. Allí en Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22, al punto que casi dice, si tú no haces esto, es como si me trajeras un cerdo. Oh, amigos, ese es el lenguaje que usa Isaías 66. Jesús usó un lenguaje un poquito más suave, pero duro. Esto es cuando vamos a los servicios con un corazón inconverso. De eso trata el día domingo, sacrificios inútiles. Cuidémonos. Leamos, pues, Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano ya es culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga estúpido, fatuo, queda expuesto al infierno. Entonces, versículo 23 va a dar los buenos consejos de cómo actuar. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ¿recuerdan las leyes de Moisés? El que sacrifica buey, el que quema incienso, etcétera, ordenado por la ley de Moisés. Aquí es, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, limpia tu corazón, reconcílate primero con tu hermano y entonces regresa y preséntame la ofrenda que tú me querías ofrecer, el sacrificio de la oveja, del incienso, etcétera. Pero si no lo haces, este es el castigo que te espera. Y eso, a eso Dios se refiere, me estás trayendo un cerdo de ofrenda. Y amigos, eso es muy duro. Dios queda muy ofendido. Lo dice a continuación Jesús. Notemos las palabras, son muy serias. Para que, hermanos, vayamos a nuestro culto, a la iglesia, con corazones limpios. Miremos cómo sigue este texto. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, mientras ustedes están vivos y pueden acceder a encontrarse y reconciliarse. No sea que el adversario te entregue al juez, en caso que tú no hayas querido reconciliarte con él, el juez te entrega al alguacil y ahí seas echado en la cárcel. Yo te digo, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que me pagues el último centavo. Ahí te vas a morir, para no usar otra expresión que ustedes ya imaginan que puede ser, ¿sí? A eso equivale que me trajiste un cerdo y lo vas a pagar. Tal vez usted me diga, usted disculpe, se vino un poquito pesado, de mal humor. No, amigo, estamos intentando leer los textos. Dios quiere corazones limpios, especialmente de la gente religiosa, que van a la iglesia, a los servicios. Y ¿por qué cuánta gente habla de hipocresía? Yo no quiero ir más a esa iglesia porque son todos hipócritas, etcétera. Y en muchos casos tienen razón. Pero Dios jamás quiso semejante estado de cosas. Y lo amonesta usando el lenguaje fuerte. Bien, así como estos textos, miremos algunos otros más del Antiguo Testamento. Como por ejemplo, Jeremías capítulo 6, versículo 20. Por dar un ejemplo, de los varios, hay bastantes textos, de cómo el creyente puede ir a la iglesia en mala condición. ¿Para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. O por ejemplo, Proverbios capítulo 15, versículo 8. Es otro ejemplo que muestra el desagrado de Dios cuando se hacen los servicios religiosos con un mal corazón. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. O Jeremías 14, versículo 12 al 14. Hablen los mismos términos también. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, yo no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre, con pestilencia. Y yo dije, Señor Jehová, He aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, está hablando Jeremías y ahora Dios le habla al profeta, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los envié, yo no los mandé ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación y vanidad y engaño de su corazón, ellos profetizan. Un texto más, como el que encontramos en Malaquías capítulo 1:8. Varios textos, insisto, que podemos hallar en el Antiguo Testamento que muestran, no como creía Justino Mártir, que Dios ya se hartó de los sacrificios porque dio un sistema que tenía que caducar. No se trata de eso. Es otro tema que vamos a considerar respecto de la interpretación de los sacrificios del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Y cómo una doctrina que se llama dispensacionalismo cortó la paridad, la equivalencia o tipología para decir que esto es insuficiente, no funcionó. La salvación por medio de esa dispensación de la ley de Moisés, no, no funcionó. Ahora viene la otra dispensación de la gracia con Cristo, esa sí funciona. No, amigo, no se trata sino de que hay una continuidad en los sacrificios de Jesús como cumplimiento de un modelo que Dios ya había revelado, un modelo bueno. Ya lo miraremos eso también. Pero antes, avanzamos con este otro texto más que cité para que tengamos un panorama más claro de por qué Dios rechazaba estos sacrificios. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntelo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Saben, amigos, me permiten que dé un ejemplo. A veces hacemos esto nosotros en nuestra iglesia. Puede pasar allí el canasto, la bolsita, para recoger la ofrenda. ¿Y qué ocurre? Sacamos el billete y entregamos el billete más viejo, el más roto. Este, oh, acá ya, este no me sirve. Sí, okay. Ahí va la ofrenda. Ahí va. ¿Recordamos lo que el texto dice? ¿Cómo uno puede ofrecer un animal ciego? Hazlo a tu príncipe para el sacrificio. ¿No es malo? O cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿acaso no es malo? ¿Por qué Dios amó el sacrificio de Abel? Él presentó lo más gordo entre sus animales, lo mejor que tenía para Jehová. Ya miraremos ese concepto también. Pero vamos ahora a continuación a mirar textos más positivos, como el que la lección trae también, como el Salmo 51:17. Está bonito allí. Isaías 56 también habla del extranjero. Y si se hace de buen corazón, Dios lo va a aceptar. Tenemos Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Notamos, Dios está mirando el corazón. Y luego de ello, ya podremos entregar la ofrenda o el sacrificio o lo que se requiera ofrecer allí en el servicio a Dios. Pero Dios mira primeramente el corazón. O Isaías 56, que también trae la lección, versículos 6 y 7. Hay esperanza para aquel que se acerca a Dios, pero tiene que hacerlo con un corazón dispuesto a ser moldeado por Dios. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo o sábado para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Amigos, dijimos que el sacrificio de Abraham y el de Caín también. Avanzamos repasando la lección, ahí la podemos mirar. Nos traen dos textos, el de Génesis capítulo 4, versículos del 3 al 7, que vamos a leer ahora, comparado con el de Hebreos 11:4. Miremos primeramente el de Hebreos 11:4. ¿Qué nos trae allí ese texto? ¿Cómo Abel fue justificado? Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella o a favor de ella. Pero en el caso de Caín, Génesis 4, versículos 3 al 7, que ahí lo tenemos para mirar, hay un detalle para tomar en cuenta allí. Interesante, por cierto. Génesis 4, versículos 3 al 7, describe el sacrificio de ambos hermanos. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Será porque Caín trajo una ofrenda maltrecha de la tierra? Esto es, si trajo uvas, frutas o verduras, lo que fuera, los trajo marchitos, secos, semipodridos. No, no se trata de eso. Pudo haber traído lo mejor del fruto de la tierra, pero él hacía lo que quería. Dios no había pedido ese tipo de sacrificio. El sacrificio que estaba pidiendo desde sus padres, ya nos lo dice Génesis capítulo 5, 19, cómo Dios vistió con pieles de animales a sus padres, a Adán y Eva. Hubo que haber sacrificado animales allí. Esto es, Adán y Eva haber infligido una herida mortal al cordero, carnero o animal de sacrificio, y de allí Dios tomó las pieles y los vistió. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Génesis 3, 21. Notamos. Entonces, esto era un símbolo de cómo el animal tenía que ser sacrificado, símbolo de Cristo. De hecho, miren ustedes, en Romanos capítulo 13, versículos del 12 al 14, se nos habla de la vestimenta de Cristo, especialmente el versículo 14. Pero leamos 13, 14 para ver el contexto y ahí se entiende mejor la vestidura, la cobertura que Dios estaba poniéndoles a Adán y Eva para quitarles esa vestidura estrafalaria de hojas de higuera que cuenta Génesis 3, 7. Era la vestidura con la cual se habían cubierto en su desnudez y vergüenza por el pecado que habían cometido. Y Dios no se gustaba. Dios estaba ofendido con lo que habían hecho. Pero él les iba a cubrir. Pero no solamente cubrir, era enseñarles. Enseñanza que Abel despreció. O no la entendió, o no la quiso entender. Y él trajo otra cosa diferente de un sacrificio de animal. Leamos entonces Romanos capítulo 13, versículo 13-14, que dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino, noten acá, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esto es, vestirnos de Jesús es vestirnos de su carácter, que hace que no andemos en las tinieblas, como comenzaba el versículo. No hagáis las obras de las tinieblas, no proveáis para la carne, sino vístanse de Jesucristo. Notamos, esa es la vestidura que Dios les dio a Adán y Eva, leíamos Génesis 3, 21, vestiduras o túnicas de animales, animales que fueron sacrificados, y allí Adán y Eva empiezan a entender el plan de salvación, que ellos solamente podrían estarse limpios ante Dios si eran cubiertos de parte de Dios, con una cobertura que Dios proveía. En este caso fue cobertura literal, piel de animal, para quitar la ropa estrafalaria de las hojas de higuera, pero también era un mensaje espiritual, era simbólico, representaba la gran semilla que vendría con el tiempo al dar el golpe mortal en la cabeza al enemigo, como cuenta también Génesis capítulo 3, 16. Pero vamos ahora a mirar el diálogo con Caín. Esta es la parte que nos interesa. Habíamos leído Génesis capítulo 4, miramos versículo 3 y avanzamos para ver cómo Caín, él se molesta porque Dios le rechaza su ofrenda. Dice el texto: se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Pero si no hicieres bien, noten cómo Dios le advierte. El pecado, cual un león agazapado, agrego yo, el pecado está a la puerta, acechando. Y con todo esto, a ti será su deseo. Te busca como presa, pero tú te enseñorearás de él. ¿Qué mensaje? Un mensaje de esperanza. El pecado anda detrás de ti. Cuídate. Si tú haces bien, vas a ser enaltecido. Si haces mal, si no quieres andar en el bien, el pecado te anda acechando. Y a pesar de la advertencia, noten, el texto nos va a decir que poco después él decidió matar a su hermano Abel. No sirvió la advertencia del Señor. Ahora, amigos, podemos comparar ambas ofrendas. La de Caín entrega lo mejor que tiene, que eran sus animales gordos. Y con ello entendió que Dios quería el sacrificio que representaba, como dijo Juan Bautista siglos después, este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Y que esto era un símbolo, una prefiguración. Pero Caín quería hacer su voluntad. Ahí recordemos el texto con el cual se introduce la lección de esta semana. Ahora, hay aquí algunos puntos interesantes que la lección trae también. Vamos a leerlo. Cuando dice, sus sacrificios estaban centrados en sí mismos, igual que los de Caín. No reflejaban una actitud de entrega y sumisión a Dios. Hagámonos, amigos, el mea culpa. Pongamos la mano en el corazón. ¿Cómo estamos sirviendo a Dios? Dios quiere eso. Eso trata la lección. Pero vamos a descubrir algo interesante y es planteos distintos con respecto al mismo sacrificio. Vamos a ver para ello. La lección nos habla en el día siguiente, lunes, sangre de toros y de machos cabríos. ¿Sí? Lea Hebreos 10, del 3 al 10, nos trae el texto. Ustedes lo habrán leído seguramente. Para ver entonces en qué consistían los servicios que los judíos hacían y el significado que ello traía. Pero para eso, leamos primeramente el texto y traigo un apunte que quiero compartir con ustedes. Vamos pues entonces, Hebreos capítulo 10, versículos 3 al 10, para mirar cómo el Señor revela en esa porción de la Biblia el significado de los sacrificios, de los ritos, porque tenían un propósito. Había un interés y era revelar en forma de tipos un cumplimiento que vendría con los siglos. Pero los judíos no lo vieron, a pesar de que hubo alguien que intentó traer luz. Vamos a mirar ese concepto, muy interesante, por cierto. Y no obstante, los judíos escucharon, no lo aceptaron. Pero vamos a leer los textos primeramente. Hebreos capítulo 10, del 3 al 10, tenemos. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Pero el judío se quedó con que esos sacrificios están ordenados y hay que cumplirlos. Pero Hebreos nos trae otros textos hablando de que Dios preparaba un cuerpo para que venga a la tierra, porque de esto no se agradaba. Es decir, Dios lo ordenó. Pero no se agradaba que el judío creyera que contenían un fin en sí mismos. Esto es gravísimo. En un momentito más vamos a leer alguna documentación para verificar lo que estamos escuchando. Por eso tenía que venir el cumplimiento o la aparición de una persona. Me preparaste cuerpo, nos decía el texto. Y completamos la lectura todavía más. Esto es Hebreos 10, que dice, quita, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad divina somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, no mediante la ofrenda de estos toros y machos cabríos. Amigos, permítanme a continuación traer un documento que lo quiero presentar de un libro. Este libro, ahí lo tenemos en imágenes, 8 preguntas sobre judaísmo. Actualmente la edición es 9 preguntas. El libro se ha aumentado. Está en inglés, lógicamente, el de 9 preguntas. El de 8 todavía hay algún ejemplar por allí. Justamente aquí, pues, me conseguí uno. Y quiero traerles esta lectura de los judíos. ¿Por qué los judíos no aceptan a Cristo? Y vamos a ver que el judío malinterpreta. Estamos hablando del sacrificio, amigos, recuerden. Y a la vez vamos a ver cómo estos mismos judíos de la antigüedad recibieron información. Alguien les habló, escucharon, especialmente aquellos que eran sabios, se asombraron por semejante información, pero lo rechazaron. Vamos pues entonces a mirar a continuación de las 8 preguntas sobre el judaísmo, esta que sería la pregunta número 4. Ustedes las tienen allí para leer. ¿En qué difiere el judaísmo del cristianismo, el marxismo, comunismo, humanismo ético? Entonces, va a hablar del cristianismo. Vamos a ir abreviando. Recuerden que esta es la opinión que tienen los judíos modernos. Preguntas sobre cristianismo en este caso, que un judío se las hace. Si Jesús fue o no el Mesías, no es la cuestión más importante que divide al judaísmo y al cristianismo, nos dice el autor. La diferencia mayor entre judaísmo y cristianismo radica en la importancia que cada religión otorga a la fe y a la ley. En el judaísmo, el hombre es juzgado por Dios, por sus obras, no por su fe. De acuerdo con la Biblia, la observancia de las leyes de la Torá, recuerdan los 5 libros de Moisés, es la obligación central de los judíos. Sin embargo, a medida que se desarrolló el cristianismo, se separó de la ley bíblica y en consecuencia, la fe se convirtió en su exigencia central. La cuestión de si Jesús fue o no el Mesías profetizado en la Biblia, el punto del cual se ocupan la mayoría de las discusiones de judaísmo y cristianismo, será discutida más adelante, dice el autor. Esta constituye una de las pocas creencias en el judaísmo afirmada a través del espectro religioso judío, desde el más reformista al más ortodoxo. En cualquier sinagoga, en cualquier Shabbat o festividad, el énfasis en la prédica del rabino está casi siempre en las obras, lo dice el judío. Uno se preguntaría, ¿pero no logran verlo? A ver, ya vamos a mirar. La naturaleza de las obras enfatizadas podría diferir. En la sinagoga reformista podría ponerse mayor énfasis en la acción social y en la ortodoxa en la observancia más correcta del Shabbat, aunque cada vez más podría ser al revés. Pero es inconcebible, esto lo dice este autor judío, que un rabino pronuncie una prédica sobre la salvación por la fe, un tema extremadamente común en los sermones cristianos. Todavía un poquito más. Aunque la fe se convirtió en la esencia del cristianismo, la historia cristiana revela que este énfasis en la fe sobre las obras no fue sostenido ni por Jesús ni por sus seguidores inmediatos. ¿Cómo es eso? No, no. Jesús fue bien judío y practicó el judaísmo, pero hubo un inventor de la doctrina cristiana. Ya vamos a mirar quién es. El Nuevo Testamento atestigua el hecho de que Jesús y sus primeros seguidores recalcaron y cumplieron la ley judía. Por ejemplo, la frase de Jesús, no imaginéis que he venido a abolir la ley o los profetas, declaró Jesús a sus primeros discípulos. Os digo solemnemente, hasta que el cielo y la tierra desaparezcan, ni un punto, ni un pequeño trazo desaparecerá de la ley o Torá, hasta que su propósito se logre. Jesús concluyó entonces su mensaje con una advertencia, decía allí el autor, que voy todavía bien severa la advertencia, que dice, concluyó entonces su mensaje con una advertencia contra cualquiera que violara la ley judía cuando él dijo, por tanto, el hombre que infrinja aún el menor de estos mandamientos y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el hombre que los cumpla estos mandamientos y los enseñe, este será considerado grande en el reino de los cielos. Notan, Jesús fue bien judío, pero ¿qué pasó? ¿Quién es el que cambió y que produjo un switch, un cambio entre judaísmo y cristianismo? Miren todavía más, el autor nos va a dar ejemplos de textos bíblicos como Hechos capítulo 2, 46, 3, 1, que dice que los discípulos oraban regularmente en el templo. Hechos 10, 14, que se registra la escrupulosa observancia de Pedro del kashrut. Esto es las leyes dietéticas judías, leyes de alimentación. O Hechos 15, 1, enseña que algunos hombres venían de Judea, esos hombres de acuerdo con Gálatas 2, 12, parecen haber sido enviados por Jacobo o Jaime, el hermano mayor de Jesús. y esto es falso, es una opinión de este hombre, para enseñar que salvo que vosotros mismos hayáis sido circuncidados en la tradición de Moisés, no podréis ser salvos. Entonces este judío moderno dice, ahí estaba, que querían traerlos al judaísmo, pero esta gente, Pablo especialmente, no quería. En Hechos 21, 24, Jacobo dice a Pablo, que todos sepan que no hay verdad en los informes que han oído acerca de ti y que tú todavía observas regularmente la ley, etcétera. ¿Notamos? Pero noten ahí el título, amigo. Esto lo quería traer para que entendamos el concepto de sacrificio que nos trae la lección. Y sacrificios inútiles. No solamente por el corazón corrompido, sino también por la comprensión corrompida. No logran verlo. ¿Por qué? Creen que la ideología cristiana la inventó, no Jesús, no, no, fue buen judío, un reformador, aún más, él ni tenía conciencia mesiánica. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que no la tenía? Claro, si el hombre hizo tan buena reforma que lo mataron porque quiso hacer el bien, pero en cambio Pablo es el inventor que, siendo un genio judío, toma a este Cristo muerto y él lo hace resucitar, lo hace irse al cielo y presenta una doctrina absolutamente nueva, donde deja de lado todos los sacrificios del Antiguo Testamento y los centra en una persona que ya está muerta, pero que él lo hizo resucitar. Y a partir de ahí, todo el mundo gira su cabeza y mira a este ser humano que fue bueno en su época, pero murió porque no pudo alcanzar sus objetivos. ¿Saben que esta ideología es rara? La propuso alguien, Albert Schweitzer. Fue el famoso premio Nobel, filántropo, músico, doctor, una persona muy agradable como ser humano. Pero él publicó algunos libros, uno de ellos, El secreto mesiánico. Jesús no estaba seguro de que iba a ser el Mesías. Cuando le dice a sus amigos, en la resurrección de la niña, la hija de Jairo, ¿se acuerdan? Marcos 5. Allí le dice, ustedes no digan a nadie esto. No digan a nadie. Y a los padres les dice, porque él no estaba seguro. Y entonces el judío dice que hizo unos trucos allí, para colmo que venía de Egipto, de niño, él fue traído, recuerden, llevado a Egipto, luego volvió, ella aprendió las artes mágicas de brujería en Egipto, eso dice el Talmud. Amigos, wow, uno se queda choqueado, tanto es el rechazo. Bueno, leamos entonces, aquí tenemos a Albert Schweitzer, este señor, insisto, bella persona como ser humano, pero él fue uno de los que propaló la idea de la falta de conciencia mesiánica en Jesús. Jesús fue un muy buen ser humano. Usó una expresión. La rueda, él empujaba una rueda. Y la rueda del mundo lo aplastó. Murió tristemente, sin pena ni gloria, en la cruz. Pero el genio de todo esto fue Pablo de Tarso, quien lo sacó de la tumba y allí ideó toda la teología. A ver, leamos, amigos. Este es el pensamiento moderno judío acerca del Nuevo Testamento. El formulador de esta nueva ideología fue Pablo de Tarso, quien teorizó como sigue. Todas las leyes de la Torá deben ser observadas, por consiguiente, quebrar una de ellas lo hace maldito. Esto aparece en Gálatas 3:10. Sin embargo, el hombre siendo imperfecto, inevitablemente violará por lo menos una ley. Cito otra vez Gálatas. Podíamos haber sido justificados por la ley si la ley que nos dieron hubiera sido capaz de dar vida. Pero no lo da. ¿Cómo que no da vida? Dirá un judío. Sí, en Levítico 18:5 dice, el hombre que cumple estas cosas vivirá por ellas. Pablo, ¿qué estás diciendo? ¿Notan? Amigos, yo animaría a quienes están oyendo que hiciéramos estudios profundos de la palabra de Dios. Y animo a que consigamos material, pero seamos suficientemente maduros, no sea que por leer material pesado nos lleguemos a confundir y a dudar de la fe que tenemos o abandonarla en algunos casos. No, esto es provocativo para que uno estudie, escarbe cuánta bella teología podemos encontrar en la palabra de Dios, especialmente en los escritos de Pablo. Ya Pedro había dicho que lo que él escribiera era complicado, que indoctos tuercen para su perdición, pero Pablo sabía lo que decía. Y el judío moderno, esta gente que mencioné de este libro, 8 preguntas sobre el judaísmo, ellos escarban los escritos de Pablo para afirmar cosas como las que vamos a seguir leyendo un poquito más para entender más este punto. Leemos un poco más todavía. Que dice, La escritura no hace excepciones cuando dice que el pecado es amo en todas las partes. Por lo tanto, el hombre es maldito por la ley. Quienes confían en el mantenimiento de la ley están bajo maldición. Y el hombre debe ser redimido de la ley, una redención que puede venir solamente por creer en Jesús. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, Gálatas 3. Concluimos que un hombre es aceptado por Dios solamente por medio de la fe y no haciendo lo que la ley ordena. ¿Notamos? Amigos, basta ya con este tema de los judíos. Hay más para observar, pero suficiente con esto. Pero sí le quiero traer algo. Hubo alguien que trajo información de la Biblia que relaciona los sacrificios, es el tema de esta semana, con una persona antes de Juan Bautista. Quiero juntos que compartamos esta lectura que les voy a proponer. Lo tenemos allí. Jesús desafiando la tradición de los ancianos. El maestro, pues, se caracterizó por ello. Pero miren esta historia que tengo para ustedes. Entre Hillel y Shammai, estos fueron dos teólogos los más grandes que el judaísmo tiene, anteriores a Jesús, ahí está la fecha. La actividad de ambos está en el año 30, más o menos. El hombre vivió entre 70 y 80 años, hasta el año 10 aproximadamente, no se sabe la fecha cierta. Y Shammai tuvo actividad durante el primer siglo antes de Cristo, ¿sí? Y los dos fueron ardientes opositores en su planteo, en su estudio de la Torá, de la Biblia. Y entonces les comparto este artículo. Hillel, llamado Hillel el Anciano, o más conocido como Hillel el Sabio, ahí tenemos la fecha aproximada de su vida, fue un eminente rabino y maestro judío, el primer erudito que sistematizó la interpretación de la Torá escrita. Torá son los cinco primeros libros de Moisés. Nació, según el Talmud, en Babilonia. Recibió su avanzada formación en Jerusalén, donde se convirtió en una autoridad sobre la ley judía, por lo que fue elegido jefe de su consejo religioso. El énfasis de Hillel era el cumplimiento de las normas éticas, la piedad personal, la humildad y la preocupación por los demás. Fue precursor de ciertas enseñanzas morales del cristianismo y aún del Islam. Cuando uno de sus estudiantes le pidió cómo resumir todos los contenidos de la Torá, Hillel respondió: no hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti. Todo lo demás es comentario. Y esto aparece aún en la Septuaginta, entre los libros apócrifos, en el libro de Tobit. 4.15 aparece la misma expresión que luego que fue dicha antes de Hillel, pero Hillel la toma, como diciendo, aquí hay sabiduría. Solamente que Jesús, cuando dijo lo mismo, lo dijo en forma positiva. Haz a tu prójimo lo que tú quieras que te hagan a ti. Todavía más, podemos seguir leyendo un poquito más este artículo sobre Hillel. El filólogo francés Ernest Renan, tenemos la fecha, este individuo trae algo interesante. Propuso en su libro Vida de Jesús que Hillel fue el maestro de Jesús de Nazaret. Hillel fundó una escuela liberal de interpretación de las escrituras opuesta a la rigidez de la escuela de Shammai. El enfrentamiento entre las dos escuelas se resolvió a favor de Hillel. Y en cuanto a Renan, en su libro Vida de Jesús trae este punto, amigos, provocativo. Y realmente hay una respuesta al mismo. Miremoslo. Por fortuna para él, para Jesús, dice Renan en su libro, tampoco estudió Jesús la extravagante escolástica que se enseñaba en Jerusalén y que muy pronto debía constituir el Talmud. Aunque algunos fariseos, Talmud, recuerden, es la compilación de los escritos más importantes y autoritativos de los judíos después de la Biblia. Así que compilar así, lo que hoy llamamos tradición de los ancianos, ¿sí? Bueno, en el Talmud ahí aparece esa tradición de los ancianos citada en Marcos capítulo 7. Pero miremos más todavía sobre esta descripción de Jesús y Hillel. Aunque algunos fariseos la habían introducido ya en Galilea, Jesús no los frecuentó y cuando más tarde conoció aquella necia casuística, no le inspiró sino repugnancia. Interesante la opinión de Renan hacia Jesús. Es una vida de Jesús. Puede suponerse, sin embargo, que los principios de Hillel no le fueron desconocidos. Hillel, 50 años antes que él, más o menos el año 25 antes de Cristo, había escrito aforismos que tienen muchas analogías con los de Jesús. Por su pobreza humildemente soportada, por la dulzura de su carácter, por su oposición a los hipócritas y a los sacerdotes. Gilel, que vivía esas cosas, fue el maestro de Jesús. Sí, puede hablarse de maestro cuando se trata de tan alta originalidad. Interesante, ¿no? Esto es que, si, según Renan, Gilel fue el maestro. ¿Será? No. La Biblia me dice otra cosa. Miremos en Lucas capítulo 2, 41 al 50, cuando Jesús, niño, iba al templo, los textos que ya conocemos, pero vamos a repasarlo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley. ¿Habrá estado Gilel ahí? Muy posiblemente. Oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Amigos, ¿qué es lo que había pasado? Aquí viene algo sumamente importante. Es que Jesús, participando de la Pascua y viendo el animalito sacrificado, su mente se abrió, entendió la relación entre los sacrificios de animales y la persona del ofrendante, con mayúscula, del Cristo que lo pagaría con su vida, de acuerdo a un texto bíblico que este niño presentó. ¿Dónde? A ver, miremos allí esta escena y la pregunta que nos podemos hacer. ¿Pudo haber conocido Gilel cerca del año 10 después de Cristo a Jesús? Sí, es la edad más o menos que Jesús tenía, 12 años, ¿eh? Cuando hacemos los números allí, aproximadamente. Tampoco sabemos el momento exacto de la muerte de Gilel, pero era muy anciano. Miren ahora la descripción que va a traer una prominente escritora de los adventistas, Elena White, en su libro El deseo de todas las gentes, describiendo ese momento en que el niño estaba sentado escuchando a los maestros. En aquel tiempo, una dependencia del templo servía de local para una escuela sagrada semejante a las escuelas de los profetas. Allí rabinos eminentes se reunían con sus alumnos y allí se dirigió el niño Jesús, recuerden, 12 años. Sentándose a los pies de aquellos hombres graves y sabios, escuchaba sus enseñanzas. Como quien busca sabiduría, interrogaba a esos maestros. Muy humilde. Él no venía a dar cátedra, a enseñar, que tenía mucha inteligencia, les iba a poner en orden. No, no, no. Como un niño, preguntando acerca de las profecías y de los acontecimientos que entonces ocurrían y señalaban el advenimiento del Mesías. Los rabinos hablaban de la admirable exaltación que la venida del Mesías, que no se sabía quién era, proporcionaría a la nación judía. Pero Jesús presentó la profecía de Isaías, capítulo 53. El sacrificio del animal, como de alguien, el texto dice así, que como cordero fue llevado al matadero. ¿Se acuerdan? Isaías 53. Y el niño quedaba extasiado momentos atrás, horas atrás, cuando presenció el sacrificio de la Pascua. Él fue a la fiesta de la Pascua. Ahí, mirando el sacrificio y uniendo con Isaías 53, su mente se abrió, compartió su descubrimiento. Miren lo que pasó. Muy interesante, por cierto. Ahí tenemos el texto, Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7 y más textos que compone ese capítulo. Sumamente interesante. Pero mientras Jesús traía información, dialogaba, a ver qué pasó con esos sabios del recinto del templo. Subrayado, pero Jesús presentó la profecía de Isaías y les preguntó qué significaban aquellos textos que señalaban los sufrimientos y la muerte del Cordero de Dios. Los doctores le dirigieron preguntas. A ver, niño, ¿y tú qué opinas? Que tú nos traes la pregunta, ¿qué opinas? Y quedaron asombrados al oír sus respuestas. Jesús entendió el plan de salvación allí a sus 12 años. Con la humildad de un niño, repitió las palabras de la Escritura, dándoles una profundidad de significado que los sabios no habían concebido. De haber seguido los trazos de la verdad que Jesús estaba señalando, habrían realizado una reforma en la religión de su tiempo. ¿Logramos ver, amigos? ¡Qué interesante! ¿Qué significa esto? Ya Jesús había traído en esa corta edad la llave que luego Juan Bautista, por inspiración de Dios, mencionó en voz alta: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amigos, de eso trata la lección, el sacrificio. Pero ahora hablemos un poco más del sacrificio como ritos que implican tipos, una instrucción para el futuro, y que estos judíos modernos no logran ver. Creen que el rito en sí tiene valor en sí mismo, como que Dios se apacigua, se calma, cuando antiguamente se le mataba un animal. De hecho, ellos desarrollan una teología que dicen, ya está dicho en el libro de Miqueas, que en el futuro el hombre agradaría a Dios con arrepentimiento, teshuvá. Y con eso, haciendo el arrepentimiento y varios pasos más, el hombre entra en armonía con Dios cuando ha violado la ley. Porque es inevitable, el ser humano viola la ley. Pero no aparece ya el concepto de sacrificio porque los sacrificios judíos fueron ya terminados, abolidos, cuando se destruyó el templo en el año 70. Y no hay más sucesión, no hay más práctica. En tanto que los cristianos, amigos, miramos los mismos sacrificios que los judíos contemplan, pero obtienen significado fresco, ¿a través de qué? De la tipología. Les invito a que miremos Hebreos capítulo 8, versículos 1 en adelante, para entender cómo Pablo enseña este concepto de que los sacrificios del Antiguo Testamento tienen fresco significado como tipo en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 8, versículos 1 en adelante, leemos así. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también ésta tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Los cuales, y aquí viene la parte, mis amigos, tan interesante, y es cómo uno es modelo del otro. Los cuales, hablando de los sacerdotes antiguos, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Qué significa esto, mis amigos? La palabra modelo allí, en el idioma original griego, es tipo. Tipo y modelo son sinónimos. Se le estaba mostrando un modelo, el santuario del cielo, con todo lo que ello contenía. Los lugares de los departamentos, lugar santo, lugar santísimo. Se le mostraban los instrumentos que lo acompañaban, la mesa con los panes de la proposición, el altar del incienso. Se mostraba también adentro, en el otro mueble, el arca de los 10 mandamientos con el propiciatorio o tapa. Así que dos departamentos, uno compuesto, la mesa, las lámparas o menorá, el altar de incienso, y afuera el atrio, donde había otros dos muebles también, el altar de los sacrificios y el lavatorio. Todo esto lo vio en visión Moisés. Además de esto, la visión también de las ropas sacerdotales y de los oficiantes o sacerdotes. Pero todo era un modelo que él tenía que escribir conforme a las cosas celestiales, nos dirá el texto. Un modelo que tiene su cumplimiento luego en el Nuevo Testamento, y cada parte de ese mobiliario y de ese servicio de quienes actúan allí, sacerdotes, todo se cumple en la persona de Cristo y su santuario del cielo. Aquí tenemos algunas imágenes como para refrescar lo que estamos escuchando. Amigos, este tema se torna tan interesante al ver que hay una continuidad entre los servicios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y en consecuencia, el antiguo Israel que practicaba estas cosas, luego llegaría a su maduración rechazando a Jesús, y Dios tomaría a quienes sigan a Jesús como el nuevo Israel. Lo dice Mateo 21:43. Allí el Señor es muy claro al decir que Dios ahora rechaza al pueblo judío y entrega el reino de Dios a la iglesia para que produzca los frutos que Dios espera, que esperaba siempre de su pueblo. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, judíos, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y a esta nueva gente se le va a llamar Israel, Israel espiritual. Amigos, no hay dos Israel, el Israel espiritual y el otro Israel carnal que está construyendo el tercer templo. Y allí viene otro tema también que podríamos mencionar, que yo mencioné al comienzo, la dispensación. Este sistema de creencia erróneo que marca dispensaciones, y una de ellas fue la de Moisés con su ley, que no funcionó. Los sacrificios, los servicios fueron limitados, insuficientes, pero ahora viene la dispensación de la gracia, con Cristo está más completo, produciendo una ruptura. No, amigos, aquí no hay ruptura, hay una continuidad, hay una relación tipológica de modelo, de una maqueta más pequeña y una construcción más completa, perfecta, como es todo lo relativo al santuario, los servicios, sacrificios y al sacerdote, Cristo con todo lo que ello implica. Oh, amigos, la lección de esta semana es sumamente fascinante, no la podemos abordar aquí plenamente en este tiempo de repaso. Pero yo les animo que ustedes puedan estudiar a fondo los temas que trae la lección para esta semana. Y especialmente que podamos infundir a nuestros amigos, alumnos, gente que nos rodea, que Dios dio todo este diseño de los sacrificios, que fue el tema de esta semana, para que viéramos a Jesús, que Él es el cumplimiento de todo lo que está acá. Muebles, santuario, sacerdotes, víctima, etcétera. Jesús es el cumplimiento y a Él podemos ir para recibir la total aceptación y perdón por nuestros pecados. Ojalá Dios nos guíe estos días para que estudiemos más a fondo y demos un buen tema este fin de semana en el estudio de la palabra de Dios. Así, amigos, nos despedimos deseando que Dios los bendiga y nos miraremos en el siguiente encuentro.